decirte que quiero tenerte, que la semana está larga sin verte. Amor, yo te necesito, aunque te parezca un niño, sé que puedo amar, sentir cariño. Oh. Amor, tengo tanto miedo de decirte que te quiero. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Dejaré la llave en mi puerta, esperaré tu vuelta, estará así toda la vida, por si has de volver algún día. Pero sabes ya que tú sabes. Luego alguien comentó, y la atmósfera pesada pronto se tornó. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Cuando me dice yo te quiero. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Kevin Pintos, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunícate con nosotros al WhatsApp al 11 64 53 47 16, y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Pronto se tornó. Podes dizer a todos que sou. Mas a verdade é outra, e tu bem sabes. Ninguém te deu na vida tanta emoção. Não procuro razões pra te expressar. Radiobox.com. Quando te perguntarem a meu respeito, diga que eu te enganava, que eu fui cruel. Diga que sou culpado dos teus fracassos. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo les va, amigos? Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos. Hoy, lunes 14 de abril, nos damos comienzo a esto que es Atmósfera Pesada. A partir de ahora, déjate llevar y poné tus sentidos a disfrutar. Obligate a vos mismo a escuchar lo que tanto te gusta. Y así le damos comienzo de inmediato a la música. Dale, quédate. Y así estamos, así empezamos dándole este puntapié inicial a esto que es Atmósfera Pesada, de la Argentina para el mundo, como dice ahí un grupo de cumbia, no importa, lo dijo muy bien, suena muy bien, así que lo decimos también acá porque es música también, Bueno, le estamos dando la bienvenida a todos, ahí a todos los que están del otro lado. Vamos leyendo de a poco los mensajitos, son muchos a veces para leer. Sé que todos nos dicen buenas tardes, buenas noches, pero los vamos a ir nombrando. Sabemos que están ahí siempre haciéndonos compañía. Casi siempre tenemos gente nueva, pero siempre están los que todos los lunes nos están siguiendo. Así que bueno, Centro de Reunión de Rockeros es esto que es Atmósfera Pesada. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Desde Merlo nos escucha. El Uru ahí está mandando saludos a toda la gente de Armac. Así que un beso a todos los que están ahí del otro lado, si están escuchando el programa, porque seguramente deben haber compartido ahí en el grupo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Oscar Pintos, desde ahí, desde su trabajo, nos está haciendo compañía también. Se me seca la boca tanto mensajito, Juan Márquez también, desde Juan de Lanús, haciéndonos compañía. Uma Zoe dice, hermoso tema, seguramente uno de los que estaba sonando ahí, todos los que estuvo trayendo acá en esta primera hora el señor musicalizador Fede Longo están sonando muy, pero muy bien, ¿eh? Sobre todo ese primero que estábamos ahí hablando, ¿es una mujer la que canta o es un muchacho el que está cantando? Hermoso tema sonaba ahí, y por supuesto el que siempre me gusta a mí, ahí ese tema que suena en varias versiones, ¿no? En varias versiones lo ha traído. Échame a mí la culpa, claro que sí. Tema que le gustaba muchísimo a mi hermana, por eso es que me pega bastante. Lo escucho ahí, voy anotando mensajitos, pero mi oído se me va ahí a la música. Bueno, seguimos ahí con Adrián Otalora, que nos está acompañando también, Tito González. Sandra Pucci está pidiendo un tema, dice, para Edu, y gracias por acompañarnos todos los lunes. Gracias a ustedes, la familia Longo, por estar haciéndonos compañía cada lunes. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando, ¿te parece, a Edu, o tenés alguno preparado para él? Próximo tema para Edu, vamos. Atmósfera pesada, arrancar la semana de esta manera es espectacular, con muy buena música y bueno, acá con mates y escuchando. Te mando un beso grande, grandísimo, te quiero, mi negra. No New Year's Day to celebrate, no chocolate covered candy hearts to give. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just another ordinary day. No April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is, up of these three words that I must say to you, I just called to say I love you. love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. No summer's high, no warm July, no harvest moon light, one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time for birds to fly the southern sky. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. What it is, though old so new, to fill your heart like no three words could ever. Una de las grandes canciones está sonando acá en Atmósfera Pesada. Solo llamé para decirte que te amo, de Steve Wonder, ¿eh? Obviamente es un cover, porque claro que sí, nosotros, la gente ya sabe que del otro lado estamos siempre escuchando cover, ¿no, Kevin? ¿Digo lo que dijo hace un ratito? No. Al aire no se puede, Kevin. Acá está esta persona que está acá, cada dos por tres se manda algún furcio. Y Kevin me quiere quemar, pero no. ¿Cada dos por tres? Cada dos por, bueno, cada 12. Cada vez que sale del aire. Bastante seguido. Para ser más específico. Hay cosas que no se pueden decir al aire. ¿Hoy vamos a homenajear a alguien? Sí, vamos a homenajear. Y bueno, si pero hay que decir algo malo, decirlo también fuera del aire, no lo hagas al aire. No, pero ¿por qué? Si hay que decir algo malo también, ¿por qué no? A ver, son personas, han cometido errores también los cantantes, los guitarristas. Acá solamente le estamos siempre haciendo honor a los cantantes, pero también están los guitarristas, están los bateristas, que nunca los tocamos ahí, pero han cometido errores, Kevin Pintos. Vos los cometés todo, bueno, el tiempo. Imagínate los cantantes que andan por la vida. Pero no para que vos lo critiques así, palo y palo. No, yo no, aparte, a ver, el tema fue que fue después de un homenaje, o sea, después de hablar bien, claro, no, de esa persona, dos minutos. No esperó fue, otro bloque. Ustedes me van a disculpar, no fue un homenaje, es una efemérides. Entonces uno recrea lo que la persona ha hecho y cuando nació, cuando falleció, es una efemérides. Así que los dos están equivocados, les gané. Va a ser imposible. Los dejé mudo. Es imposible discutirle. Sigan discutiendo. No va a ganar nunca. Igual el lunes pasado vino allá arriba. El lunes pasado estaba rara. No estaba rara. Yo soy así, estaba rara. Muy ahí, imagínate, muy charachera. En el camino hoy también, viste, estaba. Yo soy rara. Eso es lo que pasa. Ustedes todavía no me conocen. No, yo, él sí te reconoce. Sí. Yo te estoy conociendo de a poco. 35 años que la conozco. Bueno, seguimos saludando a la gente. Y la gente está del otro lado, creo que con una sonrisa, escuchando nuestra charla. Porque siempre peleamos con Kevin. Ahora, últimamente, es como que Fede también se está aprendiendo a sacarme manos. Y es que, no te saco manos. Te estás poniendo de acuerdo con Kevin. Pero te lo digo en la cara. ¿Y eso qué tiene que ver? No cambia las cosas. Pero no te critico, no te saco manos. Yo te dije hace un rato, te estoy empezando a conocer. No era la persona que yo esperaba o que yo creía. A ver, siempre aclaré de que Kevin me tiene contenida a mí acá. Siempre lo aclaré. Ahora, yo no soy la persona que ustedes ven acá. Menos yo mal que el programa es antes de las 10 de la noche. Fuera del programa soy un cachivache. Es Es así, ¿eh? Bueno, vamos a seguir saludando a la gente, que es mucha la gente que está del otro lado. Yo creo que la gente ahí va a empezar a mandar mensajitos y me va a defender. Porque siempre le tiran ahí palo a Kevin. Teníamos el audio de la señora Sonia Jiménez. Gracias por estar ahí, morocha hermosa. Gracias por acompañarme siempre, acompañarnos siempre. Le gusta ahí escuchar por medio de la apps, porque suena muy, pero muy bien. Así que vos también te podés bajar la aplicación y escuchar Atmósfera Pesada por ese medio, que suena pero mortal. La música suena muy, pero muy bien, ¿eh? Bueno, seguimos saludando ahí a Guille de Fiorito. Gracias por acompañarnos. Sofía Alejandre, persona que siempre está todos los lunes, ¿eh? Carmen María Pintos también, hay un mensajito de ella ahí también dándonos ahí las buenas tardes, las buenas noches. Gracias, Carmen, por siempre acompañarnos. Acá no anoté bien. Desde Entre Ríos, búscame, Olga Obispo, puede ser, búscamelo, Olga Obispo, un lindo rock a gusto de ustedes, dice. Bueno, ahí. Creo que Kevin se trajo ahí, ¿no? ¿Vos trajiste rock, Fede? Sí. Listo, se lo vamos a dedicar en la primera hora entonces. Seguimos también, Guillermo Toledo también nos está acompañando. Hola Guille, ¿cómo te va? Dice, se me está haciendo una linda costumbre escucharlos todos los lunes. Qué lindo mensaje. Muchos saludos desde Bolívar. Gracias, Guillermo. Gracias por acompañarnos y seguir todos los lunes con nosotros. Nos hace muy bien tenerte ahí del otro lado. Vamos con más música de la mano del señor Fede Longo. I was going crazy and I had to get away. I loaded up my pickup for a Mexican vacation. I didn't know the language, but I quickly learned to say una más cerveza for señorita. Una más cerveza. Prepárate, porque el sábado 19 de abril, a partir de las 23 horas, se viene la plaga rock and roll. Damas sin cargo, hasta las 0 horas, con muchos sorteos durante toda la noche. vení a disfrutar de una gran noche a puro rock and roll. Con la música de Danny Fuldán, Tochi DJ, Kevin Pintos, el Capitán Tati y Marquitos Trinidad. Te esperamos en el Club de Leones, calle 850 al 2243, San Francisco Solano, la cuna del rock and roll. La plaga rock and roll. ¿Te lo vas a perder? Para vos, Olga Obispo. Para vos, Guillermo Toledo. RadioBox.com. Bájate la aplicación en Play Store. Box FM 102.9. Atmósfera pesada por Box 102.9. Suena. La gente del otro lado me está diciendo, ¿por qué lo bajás? ¿Por qué lo bajás? Pero tenemos mucha gente ahí que está esperando a que los nombremos también, ¿eh? pero le damos un poquito de color. Nos vamos. Say that just one more time. If I had a hammer, if I had a hammer, I would a hammer in the morning, hammer in the morning, I would a hammer in the evening, y'all, hammer in the evening, all over this land, all over this land, I would a hammer out. Y esto continúa y hay muchas más canciones para que vos las puedas estar disfrutando. Algunas fueron éxitos y otras fueron éxitos para nuestros oídos, ¿eh? Por ahí no fueron número uno, pero para nuestros oídos son número uno, ¿eh? Bueno, seguimos ahí con un mensajito de WhatsApp que llegó más temprano, pero bueno, estoy atoradísima con tanto mensaje. Cómo me gusta que la gente rockera esté ahí del otro lado. Buenas noches, María Ángel, Kevin, Fede. ¿Me pueden pasar un tema y pueden saludar a mi yerno Ramón, que hoy es el cumpleaños? Saludos y besos. Alicia de Varela dice: felices Pascuas para todos. Bueno, felices Pascuas para vos también el próximo domingo. Yo escucho la radio por el dial, dice, y llega mucho mejor que la aplicación. Bueno, los que viven por acá cerca, ella que está en Varela, seguramente llega muy bien ahí el sonido, así que muy bien que lo esté disfrutando. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a ella, así que subí el volumen, Alicia. Estamos saludando a Elsa Brito, dice: disculpen, andaba de gira, por eso no comentaba. ¿Dónde se habrá ido, Elcita? ¿Dónde se habrá ido? Isabel Chamorro, desde José León Suárez, escuchándonos. Muy bien, Isabel, gracias por estar ahí. Javi Turres, clásico de todos los lunes, nos dice: saludos a todos, todo el staff Melo City presente. Hola, la gente de Melo City. Patri Gutiérrez, qué buen cover, decía. Sí, sí, los temas están sonando muy, pero muy bien. Oscar Sepúlveda, muy buena versión, decía. Están contentos con la gente con la música de Fede. Patri Gutiérrez, qué buen cover, decía también. Elu González, desde Loreto, Corrientes. Y larga vida al rock and roll. Sí, sí, larga vida al rock and roll. Ricardo Zaragoza, no me pasan un tema, Trampas de amor, estaba pidiendo. ¿Lo tenemos por ahí? ¿Lo tenemos en la primera, segunda hora? En la segunda vamos a ver si lo podemos estar buscando y lo encontramos, ¿eh? Porque a veces los chicos no traen todos los temas. Pero si no, lo vamos a estar buscando para el próximo lunes. San Rojas, Dani, qué buena música, decía. Sí, sí, muy buena música. Y tenemos algunos más. Miguel Castillo, quiero un tema, dice, submarino amarillo. Estaba terrible en la B larga ahí, ¿eh? ¿Tenemos un submarino amarillo? ¿Submarino amarillo? ¿Tenemos? ¿No? Está complicado. Bueno, ese Guaquí, abrazos para todos, abrazos para vos también. Carmen María Pintos dice: qué lindo americano. Bueno, me encanta que te guste. Diego Toledo también está ahí. Hola, Diego, ¿cómo te va? Eliana Sosa, hermoso tema. Muy bien, está toda la gente presente escuchando rock and roll. Está toda la gente presente en Vox, en la sintonía 102.9. Vamos con más música, Fede. Love me.

102.9. De hoy, de ayer y de siempre, la música te acompaña. Siento consciente, yo sigo la corriente, na na na na na na na. Sigo la corriente, sin dinero que hago aquí. Porque no hay lugar en esta ciudad y mucho menos para mí. Y me siento consciente, yo sigo la corriente, na na na. Atmósfera pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Me haces vibrar de la cabeza a los pies, tanto amor me hace enloquecer. Me sometió tanta emoción, entrándose como dos bolas de fuego. Me parecía divertido el amor, pero fue verte y se me heló el corazón. Desde ese día todo cambió. Grandioso como dos bolas de fuego, me sabe cielo. Me hace bien, fuerte cielo. No quiero amarte hasta el amanecer. Es brutal, genial. Voy a decirle al mundo que eres mi, mi, mi. Y estoy sin uña, así no puedo parar. Pese a los nervios, me divertirá. Me vuelves loco. Lo sabes bien, es grandioso como dos bolas de fuego. FM Radio Box .com. Bésame cielo, me hace bien, fuerte cielo. Yo quiero amarte hasta el amanecer. Es brutal, genial. Voy a decirle al mundo que eres mi, mi, mi. Y estoy sin huyo, si no puedo parar. Besa los dedos, me divertirá. Me vuelves loco, no sabes bien. Es grandioso como dos bolas. Hasta fuego. Just a little bit of you. ¿Te aburres? Música. ¿Estás mal? Música. ¿Estás bien? Música. ¿Estás escuchando música? Pues más volumen. Thank you. así seguimos abriendo el baúl de los recuerdos en este día lunes. Acá los chicos me estaban cargando recién por la frase que dije hace un ratito. Pues manito. Pero la frase es así. A ver, yo no las invento las frases. Las frases están dichas por otra persona. Es así. Cambiale, incluso dice frases tuyas. No son, claro. No son mexicana. No, eso fue. Esa fue una frase tuya. No, discúlpame. No, yo te disculpo, pero esa fue una frase tuya. Y la pusiste en el Face. No, yo pues copio y pego nada más. Sí, bueno, así que bueno, sí me salió tal vez medio mexicanado, pero... Pues, dijo. ¿Y qué querés? ¿Cómo querés que diga? Me faltaba el tequila. Mándale rock, manito. ¿Cómo querés que diga? Hoy tengo mucho calor. Hace calor, yo estoy empezando a sudar porque ustedes me están cargando. Pero ¿cómo querés que diga? Más volumen, chabón. Bueno, pero no sos mexicana, abuela. Vamos subiendo esa música. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. gran evento solidario. Todos por Bruno Gael Pérez, a partir de las 15 horas, con muchos DJ invitados y grandes locutores. Con una barra y un buffet súper económico para vos. Te esperamos en la Sociedad de Fomento San Martín, Avenida San Martín, esquina 893. San Francisco Solano organiza e invita a la NIS Rock and Roll Solidario. Colaboran las Crazy. Entre todos podemos ayudar a Bruno Gael Pérez. ¡Te esperamos! Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Kevin Pintos. No empecé. Sí, la saqué del aire. Vamos, vamos, vamos, estamos en el aire y estamos con Sandro. Qué buen tema que estábamos escuchando ahí, bien golpeadito, sonó maravilloso, ¿eh? Estamos ahí deseándole un feliz cumpleaños al yerno de Alicia, a Ramón, ¿eh? Así que bueno, muy, muy feliz cumpleaños. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a él. Fabián Farías dice, pero al nene le salió medio cordobés, le pega duro al Ferné, dice. Sí, la verdad que sí, le salió bastante cordobés el mexicano ese. Bueno, seguimos ahí. Luro dice, ya estoy en el gym a full y con la mejor música. Mira vos, en el gym y escuchando Atmósfera Pesada. Muy bien, hace un rato estaba tomando mate, ahora ya está haciendo ejercicio. Muy bien. Tenemos a la señora Maribel Jaramillo desde Claypole haciéndonos compañía. Máximo Leonel Giuliano nos decía buenas tardes. Hola, buenas tardes, Leonel. DM Brian, a la banda de Atmósfera Pesada, nos da las buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Fabi Farías, buenas, decía, desde Zona Norte, en sintonía, saludos. Para mí, para María Ángel, para Fede, decía, y para su amigo Kevin Jair Pintos. Ricardo Zaragoza dice, a compartir Atmósfera Pesada. Sí, sí, a compartir, gente, a compartir el programa que está sonando muy, pero muy bien. La Morito estaba pidiendo ahí un negrito, porfa, pedía, ¿eh? Bueno, ahí en esta segunda hora está sentado el señor Kevin Pintos. Vamos a ver si te trae ahí, si te pone un negrito para vos. Oscar Sepúlveda dice, Fede, pasame un tema. Ya se fue, Fede, ya se fue. Decía, un tema de Roy Orbison. Bueno, si no lo pone en esta segunda hora el señor Kevin Pintos, el próximo lunes seguramente te lo van a estar complaciendo, ¿eh? Mabel Peña dice, trataremos de estar, por supuesto, ahí en el avance que estuvimos pasando en Atmósfera Pesada. Vamos con más música, así, de la mano de Kevin Pintos. Touch my heart anymore. It's broken and sore. And the moon just turned blue. Goodbye, goodbye. Go back to town with your old boyfriend. He can take you home. And I know why. That it's only fair. Darling, the moon just turned blue. I was looking right at you, looking sweet, looking baby blue and shy. Oh Lord, I got to thinking of maybe such a fancy lady might be telling mighty fancy lies. Well, you can count me out of your time. Atmósfera Pesada, con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Box 102.9. Y así seguimos disfrutando de música. Realmente tenemos muy buena música en esta tarde acá en Atmósfera Pesada. Y recordarte que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas acá en esta radio, en esta hermosa Radio Box, en la sintonía 102.9. No te olvides que estamos todos los lunes de 19 a 21 horas. Quiero más, ¿viste? Quiero más horas. Lo estamos sacando a Adrián, pobre. De 19 a 21 horas, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a César Nazareno Fernández. Hola, César. Franco Sousa dice, ¿qué producción? ¿Vio? ¿Vio cómo venimos mejorando? Estamos ahí con el señor Fede Longo, que está haciendo videos, está filmando a full, está hecho un fotógrafo, no solamente un musicalizador, ¿eh? Muy bien, muy bien. La gente está reparando, ¿eh? Paola, Pao Causa dice, pasen un tema para los amigos de la vida que escuché, están varios conectados, ¿eh? Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a la gente, a los amigos de la vida. Ayer nos reprochó que no le pasamos Castillo de Naipes. Mirá. No va a sonar. Y va a seguir reprochando. Estaba enojada. Enojadísima. Bueno. Nos dijo, o sea, ¿por qué no me pasan el tema si yo quiero escuchar ese tema? Se le va a pasar. Bueno, seguimos ahí con Ricardo Zaragoza, dice el huracán, alto tema. Sigue tirando nombres, cosa de que a ver si lo complacen con alguno. ¿Tenemos el huracán por ahí? ¿Y tenemos Castillo de Naipes? No. No. Bueno, vamos con más música. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, qué maravillosa canción está sonando, qué maravillosa, qué lindo mensaje tenemos acá. César Nazareno Fernández dice, hola gente, muy buena la radio, le mandamos saludos desde el gym Ameguino, área fitness, de parte del profe Nacho, acá con el uruguayo entrenando. Mira vos, están ahí en el gym haciendo gimnasia con los temas de Atmósfera Pesada. ¿Y qué está sonando ahí? Está sonando el huracán y se lo vamos a estar dedicando ahí. ¿A quién lo estaba pidiendo? Oscar Sepúlveda, ¿no? ¿Eh? No, Oscar me parece. Oscar, que está. ¿Ricardo era? Bueno, se lo dedicamos a Ricardo y a Oscar. ¿Eh? ¿Qué les parece? Vamos. The many authorities came to blame for something that he never done. Put in prison, say, but one time he could have been the champion of the world. Another man named Bell moved around mysteriously. I didn't do it, he says, and he throws up his hands. I was only robbing the register, I hope you understand. I saw them leaving, he says, and he stops. One of us had better call up the cops. And so Patty calls the cops. And they arrive on the scene with the red lights flashing and the hot New Jersey night. about to go down when a cop pulled him over to the side of the road. Just like the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Y hay canciones, y hay momentos, y luego hay momentos que necesitan de estas canciones. Para vos, César Nazareno Fernández. En camino al sur, del hombre. Y para todos los que están haciendo gym en ese gimnasio ameguino. Estás disfrutando melodías increíbles en este abril y estábamos escuchando ahí Sultanes del Ritmo, un cover por supuesto acá en Atmósfera Pesada. Seguimos así con más música, vamos, subí el volumen porque por los parlantes te vamos a buscar. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Atmósfera Pesada lanzando exclusivos. Qué bien, qué suena la música acá en Atmósfera Pesada. Tenemos a Teresa Solorzano. Buen lunes, decía. Hermoso tema, yo escuchando En viaje de vuelta a mi hogar. Mira, la gente está con los auriculares mientras viene viajando, va viajando hacia su casa. Qué lindo es estar acá y estar escuchando música y que la gente del otro lado también lo esté disfrutando. Hace rato no se conectaba. Hace rato que no se conectaba, por ahí estaba de incógnito, uno nunca sabe, ¿eh? Bueno, vamos ahí con ese volumen. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. To me, Mama just killed a man. I put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Too late. My time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye. Y estamos así en Atmósfera Pesada escuchando la mejor música de la mano del señor Kevin Pintos. Y suena así, de esta manera, acá en Atmósfera Pesada. You're some kind of man. Glad to see you again. Hey, you, no more wasting your time for one woman or one like so many. Hey, you, of all friends that I knew, I kept thinking of you since the day you were gone. Melodías que enriquecen tus oídos, Atmósfera Pesada, el camino a la música. De abril de 1969, The Beatles graban el tema La Balada de Johnny Yoko. Paul McCartney tocaba el bajo, la batería y el piano con John Lennon en la guitarra y la voz principal. La canción sería prohibida en muchas emisoras de radio por blasfemia. Escrita principalmente por John Lennon y lanzada como sencillo en mayo de 1969, la canción cuenta la historia de la luna de miel de John Lennon y Yoko Ono y su viaje para casarse en Gibraltar en medio de un gran frenesí mediático y un gran escándalo. La canción fue escrita y grabada rápidamente por John Lennon y Paul McCartney, ya que George Harrison y Ringo Starr estaban fuera del país. En ese momento, en la grabación, John toca la guitarra acústica y eléctrica, mientras que McCartney toca el bajo y la batería junto con algunas percusiones. La canción es conocida por su sonido acústico, con una letra que detalla el viaje de John y Yoko y los problemas que tuvieron que enfrentar en su camino hacia el matrimonio. También incluye algunas referencias a la política de la época, como la guerra de Vietnam. Percival Tyrone Sledge, 25 de noviembre de 1940, Luisiana, 14 de abril de 2015, más conocido como Percy Sledge, fue un cantante estadounidense de soul y blues. Fue una de las figuras claves del soul y uno de los pioneros del llamado country soul a fines de la década de 1960. Se los conoce mundialmente por su interpretación del tema Cuando un hombre ama a una mujer, que fue el único número uno de toda su discografía. Su admirable voz lo llevó a la inmortalización de dicho tema, aunque también tuvo otros grandes éxitos en la década de 1970. En 1987 obtuvo otro éxito internacional cuando su tema de 1966 se utilizó en un anuncio de la famosa marca Levi's. También se lo conoce por su interpretación de Con su blanca palidez. Falleció el 14 de abril de 2015 a los 74 años en su residencia de Baton Rouge. As the mirror told its tale, that a face at first just ghostly, oh, it was a whiter shade of pale. Norman Russell Young nace el 23 de febrero de 1946 en Long Beach, California. Falleció el 14 de abril de 2021. Fue un guitarrista, vocalista y compositor estadounidense, mejor conocido como uno de los líderes de la influyente banda de country rock y americana Poco. Creció en Denver, donde dio sus primeros pasos en la música. En 1967 se estableció en Los Ángeles. Tuvo más de 40 años de carrera. Rosas y Marrón es una de las canciones de la banda que da título al álbum de 1976. Falleció a los 75 años. Se lo conoció como Rusty Young. Thank you. Y estos fueron una serie de acontecimientos que pasaron un 14 de abril, un día como hoy. De Quilmes para el mundo, estamos escuchando muy buena música. Estamos con Enrique Ramírez. Hola, buenas noches. Dice, quería saludar a todos los amigos de Solano de parte de Pau y Enrique. Y nos da las gracias. Bueno, desde acá le mandamos un saludo a todos, ahí a toda la gente de Solano, ¿eh? También lo tenemos a Rolly. Dice, vamos, que me queda media hora para escuchar buen rock and roll. Y pide un temita para él. ¿Te parece que el próximo tema se lo dediquemos a Rolly? Bueno, ahí vamos, con ese tema dedicado para vos, Rolly. Disfrútalo, subí ese volumen. Un placer poner estos temas en nuestras vidas. Próximo tema se lo vamos a estar dedicando a todos los amigos de la vida, que son muchos los que están ahí en el vivo, ¿eh? Vamos. We'll be right back. el rock and roll está en vivo. Está en Radio Box 102.9. Están sonando estas canciones en este otoño 2025. Esta temporada está sensacional, es sensacional con la muy buena música que traen los chicos. Bueno, estamos saludando a Luis Moure, que nos da las buenas tardes, buenas noches, las buenas noches. Buen lunes nos dice, ¿eh? Bueno, Luisito, gracias por estar acompañándonos ahí como cada lunes, ¿eh? Él se prende cada dos por tres ahí desde la boca, ¿no, Kevin? Desde la boca. Así que bueno, beso enorme para él. Vamos con más música. Vamos, vamos, vamos. Se lo vamos a dedicar a Luis. Vamos. Box le pone rock and roll a tus noches de lunes. Para vos, Moro Rock. I've got a woman with a plenty of money. She's got the money, I've got the honey. I told my baby to leave last night. She said, Daddy, everything is all right. She's real fine. I know my baby, she's mine, all mine. I give me a Cadillac and diamond rings. She said, Daddy, don't you worry about a thing. Para los que aman la música, para los que trabajan, para los que están solos o acompañados, para los que sueñan, o simplemente para vos, que estás ahí. Siendo las 20:44 minutitos, tenemos un show fascinante. El oyente está ahí del otro lado subiendo el volumen, porque dice, Pau dice, después de ese tema está perdonado, Kevin. Y claro que sí, claro que sí. ¿Para qué escuchar Castillo de Naipes tantas veces si hay tantos temas para escuchar? Como este que está sonando ahora, vamos. But you and me, little darling, could settle on the summer flower. Oh, honeybee, sweetest candy can be. Oh, honeybee, sweetest sugar can be. One kiss of your loving makes every little thing alright. Such a crying shame, honeybee. Sweet as sugar can be, honeybee. Sweet as candy can be. energía pura también en este segundo bloque. Qué bien que suena la música, ¿eh? Y bueno, ya estamos ahí casi por terminar el programa. Nos apuramos con ese volumen, con ese temita. Vamos, vamos, vamos. Atmósfera pesada. Y así estamos en Atmósfera Pesada, en Vox, en la sintonía 102.9, con la mejor música, la que a vos te gusta. Qué bien, que están sonando los temas, ¿no les parece? Bueno, dale, bailalo, bailalo. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo y yo te voy a dejar la frasecita de cada lunes. Nunca dejes de cantar, de bailar ni de celebrar. La vida es hoy. Bueno, amigos, hasta aquí llegamos en nuestro viaje del día de hoy. Y esto fue un encuentro con las mejores canciones de todos los tiempos. Creo que lo pasamos genial, ¿eh? Y así estamos dando por terminado otra emisión. Y Dios mediante, nosotros estaremos encontrándonos, reencontrándonos el próximo lunes. Y esto es lo mejor que teníamos y se lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. Nos estaremos reencontrando en la sintonía de Radio Box 102.9. Gracias por habernos acompañado. Decime, Kevin. Perdón, pero usted el lunes que viene no viene. No, ya, no pensaba decir que yo el lunes que viene no vengo. ¿Ya tenemos quién viene? ¿O? Obvio. Ah, bueno, listo. Entonces, el lunes que viene va a haber una conductora, una locutora nueva. Así que bueno, a disfrutar Atmósfera Pesada con nosotros. Aclará que volvés el próximo lunes. No, no quiero aclarar nada. La gente de repente se quiere quedar con la próxima que viene, ¿por qué no? La buena nota acá, la cocorita. Ah, bueno. Está agrandada. No, el próximo lunes no voy a estar yo. Que falta que pida que hagan una encuesta a ver si quiere la gente que vuelva o no. No, tampoco tanto así, tampoco así. La gente tiene decisión. No, no está agrandada. Yo te hablo en italiano, si querés, también. Molto bonito este programa. Toma. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gente, buena vida. Esto fue Atmósfera Pesada. They get a crazy style, and it's driving on back. Seven ways was the time. The certain guy hit the juice, rhythm and blues. And I was out of pair of rocking shoes. His hair was a popping to his boogie feet. They even got the camera bumping down the street. A snake charmer cruise with a flute to wait. He started guitar now and he was learning to play. Something really happened, didn't know that that. Cause they're doing that boogie and he goes like that. Por Radio Box 102.9. Con la musicalización de Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera Pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanas, rock and roll, soul y rockabilly. Tus sonidos del recuerdo todos los lunes por Vox 102.9. Y la atmósfera pesada pronto. Lunes de 19 a 21 horas. Se tornó.